éxtasis, muchacha de colores, imaginación en pop, me gusta andar sucio de amor. Ella es encantadora y yo estoy encantado. Que nunca tuve o que me habían quitado. El destino no sabe de distancia, cuando el que viaja es tu corazón. El destino no sabe de distancia, cuando el que viaja es tu corazón. La nave de los locos zarpó, pero los locos se quedaron en mi casa. La nave de los locos zarpó, pero los locos se quedaron en mi casa. www.lavaca.org. Encontrate con nosotros en la web y léenos y escuchanos cuando tengas tiempo y ganas. www.lavaca.org. Visítanos. ¿Cuánto tiempo más llevará? Serú Girán, inédito en vivo, grabado durante el show en Canal 11 en 1980.

así me siento yo. Humano, la banda que armó Edelmiro Molinari junto a David Lebón y Rinaldo Raffanelli, luego de la disolución de Almendra, saca su primer disco en 1972. De ese primer disco, el tema que lo cierra, Introducción Polenta. We'll be right back.